Hola, muy buenas, hoy es el día de San José de Calasanz. Mucha gente se preguntará, ¿quién es? Bien, pues José de Calasanz fue una persona que fundó las Escoles Pies para la enseñanza de los niños. Fue venerado como santo de la Iglesia Católica por Clemente XIII el 16 de julio de 1767. Pero comentaremos más quién era y qué cosas hizo, y también el motivo de su festividad después de los anuncios.